Verbos irregulares. Okay, it's time to look at three more irregular verbs, starting with to bleed, which means, Annie? Sangrar. Muy bien. To freeze. Que es congelar o congelarse. Good. And to ride. Que es montar. Good. Montar caballo, en moto, etcétera, etcétera. Bicicleta. También. Okay, let's start then, as we always do, with a really basic exercise in which we just flick or jump from tense to tense, okay? Todos los días me sangra la nariz. Every day my nose bleeds. Y ayer me sangró la nariz. Yesterday my nose bled. Good. Y últimamente? Lately my nose has bled. Muy bien. Todos los días congelo cosas. Every day I freeze things. Y ayer congelé algunas lentejas. Yesterday I froze some lentils. Some lentils. Yesterday I froze some lentils, okay? Lentejas, lentils. Últimamente he congelado muchas lentejas. Lately, I've frozen a lot of lentils. Good. Todos los días monto a... Every day I ride a... ¿Y ayer? Yesterday I rode. ¿Y últimamente? Lately, I've ridden. I've ridden. I've ridden. Okay, I've ridden. Bien. Todos los años se congela el lago. Every year the lake freezes. El año pasado se congeló el lago. Last year the lake froze. Muy bien. Y últimamente se ha congelado el lago mucho. Lately the lake has frozen a lot. Okay, now we're going to carry on with some slightly more complex examples using the same three verbs within the context of the following expression. Early last winter, which means a principios del invierno pasado. Okay? Okay. Good then. A principios del invierno pasado se me congelaron las tuberías. Early last winter my pipes froze. Good. A principios del invierno pasado monté en moto. Early last winter I rode a motorbike. Good. A principios del invierno pasado me sangró la nariz todos los días. Early last winter my nose bled every day. Muy bien. Cambiamos. A principios del invierno pasado, ella congeló algunos calabacines. ¡Qué interesante! Early last winter, she froze some courgettes. A principios del invierno pasado, montaron en bici. Early last winter, they rode a bike. A principios del invierno pasado, le sangró la nariz a Harry. Early last winter, Harry's nose bled. A principios del invierno pasado, se me congelaron los pensamientos. Early last winter, my pansies froze. A principios del invierno pasado, mi hija montó en burro. Early last winter, my daughter rode a donkey. A principios del invierno pasado, le sangró la nariz a ella. Early last winter, her nose bled.